de todo Gran Rex esta noche, a ver. Nos ponemos románticos. Ahora sí, me hacen sentarse. Canta conmigo, a ver, dice. ¿Qué me vas a decir? Lo que ahí pasó, si sí, todo lo vi cuando él te besó. Abrazaste a él, igual como a mí, me abrazaste ayer. Sí, le mimaste igual, le besaste igual, como hiciste tú a mí. Sentir